570 AM desde Quito y Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes en el mundo entero, emigrantes ecuatorianos en el mundo entero. Estamos viendo que la campaña electoral para el presidente de la República ya empezó. Son 295 millones de dólares que ya están siendo utilizados a favor del presidente, que a pesar de que dice que tiene que consultar a su familia para decidirse si es que se va a lanzar a la reelección o no, él ya empezó su campaña. Es decir, a mi manera de ver, todo esto, como de costumbre, es un cuento más de un presidente que desde el principio yo indiqué quería perpetuarse en el poder. Y si no fuese así, ¿a qué se deben todos los cambios que está preparando y que está haciendo, introduciendo el presidente de la República y su gobierno a la ley electoral? Inclusive quieren cambiar, posponer la fecha de los comicios del año 2013, haciéndolos ya no el 20 de enero, sino el 5 de febrero, para que tengan tiempo justamente de introducir todos estos cambios favorables al presidente de la República y a su gobierno, que desean tener el mayor número de asambleístas posibles con los mismos votos que no les darían ese número de asambleístas si es que se hiciesen los comicios con las reglas que se establecieron anteriormente. Es decir, como yo les dije anteriormente, de nada sirve tener una nueva constitución, de nada sirve el gasto de cientos de millones de dólares, 300 millones de dólares en una nueva asamblea constituyente y en una nueva constitución. Todo esto es gasto inútil que este gobierno lamentablemente ha tenido grandes cantidades de dinero que han sido despilfarradas. Se pueden imaginar, señores, que en lugar de haberse gastado 300 millones de dólares en una asamblea constituyente que dio a luz una constitución ahora pisoteada, maltratada y quebrantada por el presidente de la República, hubieran significado 300 escuelas del milenio. Y así, si también en lugar de hacer toda la pantomima y perder credibilidad a nivel internacional con la manipulación de la información relacionada al pago y luego al no pago y luego pago de los intereses de la deuda contraída con los bonos global, esto y que significa ahora que pagamos 5% de interés más que de lo que deberíamos pagar en 8 mil millones de dólares en préstamos a los chinos, esto sería 400 millones de dólares en intereses menos que estuviésemos pagando y significarían 400 escuelas del milenio más para un país que necesita educación. Si sumamos allí, ya serían 700 escuelas del milenio. 700 escuelas del milenio que permitirían que el ciudadano ecuatoriano sea un poco más letrado de lo que es ahora. Pero al presidente de la República eso no le interesa. No le interesa porque él quiere mantener al pueblo subyugado. Él quiere mantener a un pueblo en la ignorancia. Él quiere mantener a nuestro pueblo ecuatoriano en la pobreza. Y él lo ha dicho, este es el gobierno de los pobres. Señores, nosotros necesitamos un gobierno que sea de todos los ecuatorianos y que todos los ecuatorianos sean prósperos y que todos los ecuatorianos aspiren a ser prósperos. Es decir, el gobierno de un verdadero ecuatoriano patriota tiene que ser un gobierno para el futuro de los ecuatorianos, un futuro próspero. Por eso, señores, nosotros nos estamos empeñando en participar en las próximas elecciones y por eso les pido a ustedes el apoyo a Pontepilas 30S. Es el movimiento político que yo lidero. Y Pontepilas no es simplemente un decir, Pontepilas. Esto es para que ustedes lo recuerden, pero son siglas. P de Partido del Pueblo o Movimiento del Pueblo Ecuatoriano. Nosotros promulgamos el orden a nivel nacional con techo y empleo en un ambiente de prosperidad, no de pobreza, señores, de prosperidad. igualdad de condiciones y de oportunidades en un ambiente de libertad, anticorrupción, solidaridad, servicio social y seguridad. Esto es lo que nosotros quisiésemos que este gobierno diera a todos los ecuatorianos: prosperidad, seguridad para todos. Lo que nosotros tenemos es inseguridad en nuestro país. Tenemos temor de salir a las calles. Y inclusive cuando estamos dentro de nuestras casas o establecimientos, nosotros sentimos temor de ser asaltados, porque los asaltantes no están solamente en las calles, están en los taxis, están en los buses, están en el transporte interprovincial, están en las carreteras, están en nuestras casas que son asaltadas, están en los establecimientos como restaurantes que son asaltados, están en los carros privados que son asaltados, en los secuestros express. Todo esto debe terminar y va a terminar en un ambiente de prosperidad, porque combatir la corrupción es combatir la violencia, porque combatir la violencia en las calles también se debe hacer, pero combatiendo a los problemas que causan esa delincuencia. Y uno de los problemas que causan esa delincuencia es la pobreza, es la miseria, la falta de empleo. Porque este gobierno da el bono, pero él dice que otros gobiernos quitarán el bono. Y eso no es cierto, señores. Ustedes no deben creer eso. Jamás se va a quitar el bono a un pobre. Pero se le dará trabajo también, se dará las oportunidades, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades es nuestro lema, porque el ciudadano ecuatoriano debe ingresar en la escalera hacia el progreso, mientras que este gobierno intenta siempre mantenerlo al pueblo ecuatoriano subyugado y en la pobreza, porque de lo contrario dejaría de ser esa la revolución que el presidente de la República está imponiendo, una revolución de los pobres, pero no para que sean prósperos, sino para que continúen siendo pobres. Y sin embargo dicen que la patria ya es de todos, lo cual es una tremenda falsedad, porque la patria obviamente no es de todos, y lo dice el presidente. La patria no es de ricos. Es decir, señores, ustedes, para que sean del Ecuador y patriotas, deben permanecer siempre pobres y jamás aspirar a progresar, jamás aspirar a ser mejores o a tener más dinero. Esa aspiración obviamente solamente está para aquellos que gobiernan. Es decir, igual como sucedía en los gobiernos totalitarios como en la Unión Soviética, en la que decían que esa era una dictadura del proletariado, cuando en realidad era la dictadura de la nomenclatura. Y la nomenclatura era un grupo de señores que manejaban al país y sus familias. Ellos tenían todo. Ellos tenían derecho a música extranjera. Ellos tenían derecho a productos extranjeros, televisiones extranjeras, blue jeans extranjeros, pero para el ciudadano común y corriente eso era prácticamente inalcanzable. No lo podían alcanzar porque el dinero no les alcanzaba. Y tenían que comprar a los ciudadanos extranjeros que llevaban estos productos. Y tenían que pagar un sueldo entero de lo que recibía un ingeniero en una planta industrial en la Unión Soviética. Ese sistema colapsó precisamente porque era lleno de injusticias. ¿Y por qué tenían que acceder al mercado negro? ¿Por qué existía mercado negro de productos y de divisas? Porque todo era prohibido. No había una libre circulación de divisas, no había el intercambio de moneda libre como nosotros lo tenemos en los bancos. Entonces había mercado negro. Señores, cuando un gobierno es injusto, cuando un sistema es injusto, el mercado se encarga de rectificar esas injusticias, pero por debajo. Eso es lo que constituye el mercado negro. En un escrito de hace 3 años, yo indicaba que lo que prometía el gobierno actual y el presidente de la República no era posible conseguirlo, porque no se puede satisfacer a todos, y él prometía satisfacer prácticamente a todos sus aliados, y ahora nosotros vemos que sus aliados se han ido. Es decir, esta revolución ya no es la revolución inicial, si es que podemos llamarla revolución, que en realidad yo pensé que nunca era revolución en realidad, sino solamente de palabra, porque en Ecuador han existido muchas revoluciones de palabras y esta es una más de ellas. Ya no están allí los indígenas. Ya no están allí los estudiantes, Ya no están allí los maestros, ya no están allí tampoco los servidores públicos que apoyaron a este presidente de la República. Ya no están allí los ecologistas infantiles, ni tampoco aquellos jóvenes de ruptura que ahora ya no son tan jóvenes como antes. Por ese motivo ya no son ruptura a los 25, son simplemente ruptura, porque ya crecieron, ya pasaron algunos años de experiencia. Ya no están allí tampoco algunos de sus ministros. Ya no está el ministro del Interior y del Exterior, de Seguridad Interna y Externa. Ya no está allí. Antes que era alabado, ahora es criticado. Ahora él es llamado traidor. Ahora el presidente de la República se refiere a él despectivamente. Qué lástima, porque uno debe ser consistente. Y el discurso de uno tiene que ser consistente. De lo contrario, cuando una persona tiene el concepto de alguien bueno un día y malo al otro día, dependiendo del nivel de las olas, del vaivén de las olas, dependiendo de si se lleva bien o es aliado, o si se lleva mal o ya no es aliado para dar una opinión, esa persona no tiene credibilidad. Pero el presidente de la República quiere fomentar su credibilidad a base de los 295 millones de dólares en propaganda. Y como les dije desde el principio, ya empezó su campaña electoral, una campaña electoral tremendamente desigual en la que el presidente de la República puede hacerse propaganda todos los días con el dinero del Estado, que es el dinero de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, de todos ustedes oyentes, de ustedes padres de familia, de ustedes ancianos, pensionistas, de ustedes jóvenes de la patria, de ustedes hombres y mujeres del Ecuador. Él utiliza su dinero mientras que para promocionarse, mientras que por otro lado quiere quitarle los subsidios. Ya quitó el subsidio a la gasolina de aviación. El avión actualmente no es como hace 50 años, que era un artículo de lujo, era un transporte de lujo. El día de hoy ya no lo es. Es un transporte tan público como el resto, porque también productos se desplazan en aviones. Y es decir que esta eliminación de ese subsidio encarece los productos. Eso por un lado, pero también vemos que va a haber introducción de tarjetas para el consumo mensual de gasolina y de gas, de acuerdo a lo que este gobierno decida hacer. Es decir, que lo que yo les había indicado hace 3 años, en el año 2008, si es que yo no recuerdo mal, yo les indiqué que con tanto gasto, este gobierno, tarde o temprano, tendría que introducir las siguientes medidas que ya se están introduciendo. Primero, el incremento de la deuda interna y externa. La deuda externa es en términos de bonos y de préstamos internacionales. Los bonos son deuda. Y también estamos viendo que el incremento de la deuda con China, ya les dije, a 7.5% en una obra de inteligencia magistral de este presidente que se considera un iluminado, toma dinero prestado a los chinos a 7.5% mientras que concede préstamos a los peruanos para que compren nuestra compañía EQ2 al 5%. Eso es tan iluminado para el presidente de la República que ustedes, señores, no necesitan ir a la universidad para entender que es una tamaña tontería. El incremento de la deuda interna, por ejemplo, en la emisión de CETES. Es decir, esto ya está desde hace algunos años en marcha. Segundo, yo indicaba que iba a haber el incremento de los impuestos. Esto es lo que está golpeando tremendamente a todos los ecuatorianos, los impuestos. Pero es que no podía ser de otra manera. ¿De dónde iba a sacar dinero el presidente del Ecuador para tremendo gasto? El presidente ha tenido la suerte de gozar de los más altos precios del petróleo. Estuvo en el año 2008 hasta $150 por barril. Y ahora está a $100 por barril. El presidente necesitaría un petróleo de $200 por barril para entonces necesitar un petróleo de $300 por barril. Y así, de todas formas, jamás le alcanzaría el dinero. Y por eso, debido a su ineptitud, tiene que pedir de ustedes más dinero con impuestos. Esto fue mi segundo pronóstico. El tercero fue la eliminación de los subsidios, señores. Y justamente ya estamos viendo la eliminación paulatina de los subsidios, porque si hay algo que este gobierno ha hecho es introducir todas estas medidas impopulares poquito a poco, poniendo vaselina para que ruede fácilmente. Pero señores, ustedes no pueden olvidar, no podemos olvidar que el presidente está introduciendo medidas antipopulares y para mantenerse en el poder, él nos alimenta todos los días con propaganda de esos 295 millones de dólares en lugar de darles a ustedes 300, a nosotros 300 escuelas del milenio. Muy al contrario, en lugar de incrementar las universidades y los colegios, lo que él desea es más bien cerrar las universidades, cerrarle las puertas al joven ecuatoriano que desea estudiar. Me han dicho, al visitar la Universidad de Guayaquil, que hay un proyecto de cerrar la escuela de Derecho y otras escuelas y posiblemente toda la universidad, cuando lo que requiere la Universidad de Guayaquil es de cosas elementales. Yo hablaba con un distinguido profesor de la universidad y él me decía, mire, observe las bancas que tenemos aquí, unas bancas de lo último, obsoletas, que son indignas de llamarse bancas de una universidad. Definitivamente no son como las bancas que yo conocí en la Unión Soviética o en Gran Bretaña. Son bancas que en realidad no son bancas, son de metal, oxidadas. Lo mínimo que necesita esa universidad es un poquito de pintura. Se queja este gobierno de los profesores y los maltrata, cuando en realidad lo que necesitan los profesores es una seguridad en su trabajo, tener un trabajo a tiempo completo, para lo cual deben ser bien remunerados, para que no necesiten ir a buscar un trabajo adicional. Y lo que necesita el pueblo ecuatoriano, el joven ecuatoriano, no es que se lo amenace con votarlo, ya que ellos no tienen la culpa de no haber recibido una instrucción suficiente, pero los cambios que el presidente quiere introducir deben ser introducidos para aquellos que van a ingresar al primer año y de ahí en adelante. Pero no se puede cerrar a la Universidad de Guayaquil, no se puede cerrar a la Facultad de Derecho porque hay muchos abogados. Esto es inadmisible. No es el presidente de la República quien tiene que indicarle al ciudadano ecuatoriano, al joven ecuatoriano, qué es lo que debe estudiar. Eso se llama imposición. Yo estoy en contra de la imposición. Yo estoy en contra de hacer la voluntad de una persona tan ciudadana como nosotros, por más presidente que sea. Mi cuarto pronóstico, que no se ha dado todavía, no gracias a la gestión del presidente actual, por más iluminado que se crea, sino por las bondades del mercado, que le ha tocado un petróleo, como ya dije, de $150 por barril y actualmente de $100 por barril, que ningún gobierno ecuatoriano en toda la historia del precio del petróleo ha tenido, ni el planeta tampoco. Es debido al precio del petróleo y también al manejo de la economía de parte de Estados Unidos. Yo hablé de la desdolarización, pero si cayese el precio del petróleo o si la política norteamericana, quien el presidente de la República debería darle gracias, nosotros no tendríamos actualmente el dinero para sustentar una dolarización. Y el quinto tema está todavía por venirse. El quinto tema, lo impensable para revoluciones socialistas. Claro, yo he indicado, esto no tiene nada de revolución ni tiene nada de socialista. Esto tiene mucho de autoritarismo y tiene mucho de populismo, pero no de revolución ciudadana. Indicaba yo como quinto pronóstico que va a haber privatizaciones. Lo impensable, señores, ya vemos allí al señor Diego Borja, que ha servido a este gobierno como ministro de finanzas y cosas similares, de producción, etc. Él es el último en hablar en contra de la actitud del presidente y de sus decisiones. Y él, recuerden, ha sido presidente del Banco Central. Y uno de los problemas que él ha encontrado es que justamente se va a tratar de privatizar el Banco del Pacífico. Veremos, dijo el ciego, esperemos que pase el tiempo. la iluminación del presidente de la República no es tal iluminación. La iluminación que el presidente de la República dice tener no la tiene a nivel internacional. El presidente de la República se cree rey en un país de ciegos porque él es tuerto. Y en el país de los ciegos, el tuerto, dicen que es rey. El presidente de la República debe empezar a tratar de justificar lo que él hace contra lo que yo le estoy diciendo constantemente que está equivocado. Pero no lo hace porque él busca a sus rivales. Y sus rivales son solamente aquellos que están desgastados, aquellos que están en la lona, aquellos que han estado sepultados y que él mismo se ha encargado de sacarlos del sepulcro. Él mismo se ha encargado de hacer de estos cadáveres tenerlos insepultos. Él mismo quiere tener cadáveres insepultos como contradictores. Él quiere tener este tipo de rivales, pero él no se mete con aquellos rivales que no tenemos nada que temer, con aquellos rivales que no tenemos rabo de paja, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, de que no hemos participado ni en la partidocracia pasada ni tampoco en la presente. Y yo siempre les dije, este gobierno es de partidocracia, este gobierno es igual al gobierno corrupto del pasado, de los gobiernos corruptos del pasado. Y él, el presidente de la República, parece creer que él tiene aquí la potestad para decir y decidir quién es inocente y quién es culpable, quién es corrupto o quién es incorrupto, quién es honesto o quién es deshonesto. Y hemos visto que traspasar dinero de cuentas públicas a cuentas privadas ya no es delito en Ecuador. Es un gravísimo precedente que se sienta en Ecuador indicarse que porque se acusa a una persona penalmente por haber traspasado dineros públicos a cuentas privadas, es ser honesto y que un tipo de juicio como ese es persecución política, cuando en realidad eso es un delito común, eso es fraude, es robo. Señores, esto es un atropello a la moral, esto es un antecedente, un precedente de funestas consecuencias para nuestro país. Pero ese es el revolucionario presidente que nosotros tenemos. Pero el presidente, además de eso, aprovechándose de la historia del Ecuador, quiere hacerse comparaciones con Alfaro. El próximo sábado conmemoramos 100 años de la muerte de Alfaro y el presidente de la República quiere aprovechar esto para hacerse popular. Sin embargo, ya salen los críticos. Por ejemplo, en el comercio del día de hoy, yo leo que el historiador Enrique Ayala Mora dice: sería grave que el gobierno tratara de cambiar la historia de Eloy Alfaro. Sería grave que el gobierno tratara de cambiar la historia de Eloy Alfaro. Y es que están tratando de hacerlo, tratando de decir que los asesinos de Alfaro han sido otros. Es decir, aparte de haber roto la institucionalidad en el Ecuador, el presidente de la República quiere ahora cambiar la historia del Ecuador de tal manera que en Ecuador ya no se crea absolutamente nada. Ni siquiera nuestra historia, hasta nuestra historia va a ser cuestionada. Dice Ayala Mora que Alfaro respetaba a la prensa, a pesar de que la prensa fue muy dura contra él. En esto obviamente que el presidente de la República no se parece a Alfaro, pero no solamente Ayala indica ciertas características de Alfaro que no son parecidas a la del presidente. Aquí mismo en el comercio hay un artículo en la página 20, El viejo luchador, mito y hombre, en la que se indica de varios historiadores acerca de Eloy Alfaro. Por ejemplo, Marcela Costales, autora del libro de bolsillo El glorioso peregrino, destaca la calidad de amigo que fue Alfaro, leal, considerado. El presidente de la República es desleal y es desconsiderado. Y estamos viendo la deslealtad de él con sus ex aliados, con sus ex amigos, a quienes ahora él insulta. Eso es ser mal agradecido. Se ha olvidado que sin ellos, él jamás hubiera llegado a donde él está. Cuando yo fui abanderado del Colegio San José, recuerdo que mi maestro de literatura, don Tomás Pantaleón Tapia, me dijo que dijera en mi discurso, si algo he sido o algo he llegado a ser, a otros lo debo. Y me dijo que listara las personas a quienes yo debía agradecer. Y es que siempre, todos nosotros en nuestros caminos de la vida, tenemos muchas personas a quien agradecer. Aquí, en cambio, tenemos un presidente que quiere compararse con Alfaro, pero él no es amigo leal y no es amigo considerado. Esto a Alfaro le permitió sobrevivir en los exilios, porque él mantuvo permanentemente la amistad con Juan Montalvo, José Peralta, José Martí y Ricardo Palma. Al ser consultados, Costales, Landázuri y Salvador Lara coinciden en la naturaleza de hombre bueno del líder liberal. Ni siquiera las condiciones atroces de las constantes luchas y conspiraciones en las que estuvo envuelto lo volvieron un hombre cruel. Estamos notando en el presidente de la República crueldad constante, especialmente en sus cadenas sabatinas en las que se ensaña con ciertas personas. Eso no es bueno, señores, y no se parece a Alfaro. Así que el próximo sábado el presidente de la República tratará de hacerse un parangón en el que este nuevo iluminado del siglo XXI, que dice que cada 100 años surge un líder como Alfaro, entonces que él es similar. Pero lo que nosotros estamos viendo es que el próximo sábado lo que va a festejar el presidente de la República no son 100 años de la muerte del libertador, del viejo luchador, porque no se debe festejar estas. Es, después de todo, el día de la muerte de Alfaro. Lo que podemos ver en este presidente y su gobierno es un festejo del fracaso y la mediocridad. Salvador Lara asegura que a Alfaro le deleitaba que le adularan. En eso parece que tienen cierto parecido. Y es que los dictadores tienen esos parecidos, lamentablemente. Y dice que Alfaro tenía una mezcla extraña de soberbia y humildad simultáneas. Estaba convencido de su destino, su superioridad entre los suyos, y se creía predestinado a gobernar mientras le durase la vida. Parece que en eso el presidente de la República quiere asemejarse al viejo luchador. Dice ahora que es iluminado el presidente de la República, según me lo dijeron, porque ¿saben qué? No he escuchado al presidente ni el sábado pasado, ni el sábado anterior al pasado. Dice también el periódico Costales en El Comercio que esa relación extraordinaria de cariño que tenía con su familia y de manera especial el respeto profundo que tuvo hacia la mujer. Eso dice Costales de Alfaro, respeto profundo que tuvo hacia la mujer. El presidente de la República lo que tiene es un irrespeto profundo hacia la mujer, insultante y se ensaña con las mujeres. Las llama viejas peluconas, gordas horrorosas, peluconcitas, coloraditas, aniñadas. Y eso, señores, especialmente mujeres ecuatorianas que me están escuchando, madres de familia y jóvenes ecuatorianas, eso no es de un caballero. Alfaro, según lo que yo leo, era un caballero. Nuestro presidente de la República, en muchas ocasiones, ha mostrado su patanería en su trato con la mujer ecuatoriana. Una característica de Alfaro fue su radicalidad. Esta se levantaba sobre los cimientos de su indeclinable tenacidad, la misma que la llevó a no sucumbir ante las derrotas. Es decir, Alfaro sufrió derrotas y no sucumbió ante las derrotas. El presidente de la República se mofa de los derrotados y él se alaba a sí mismo que nunca ha sido derrotado. Y él no quiere ser derrotado, tiene miedo a perder, entonces hace trampa. Él traza la cancha, él elige a los árbitros y jueces de línea haciendo una comparación con el fútbol para ganar, para asegurar su triunfo. Y yo lo que veo en este presidente de la República al hacer todo eso es un presidente atemorizado. Grandes temores que lo invaden, porque su pensamiento está lleno de temor y su conciencia debe acusarlo tremendamente. Por eso no quiere que se utilice el 30S, quiere que solamente él lo utilice. Eso no es democracia, señores. Él quiere que durante los 45 días de campaña los participantes en las elecciones no puedan aparecer en medios de comunicación, porque se tratará de insinuar que los medios de comunicación estarían haciendo una propaganda directa o indirecta, o promoción directa o indirecta de los candidatos. Solamente él puede hacerlo, por supuesto, todo esto disfrazado. El presidente de la República tiene un gravísimo temor, grandísimo temor. Estos son los demonios que lo acompañan al presidente de la República y a todos aquellos que son del eje del mal. Ellos tienen una conciencia que los acusa. Dice también este artículo del Comercio que Alfaro era un hombre de acción que también supo actuar fuera del campo de batalla como un estadista. El presidente actual no es un estadista. El presidente actual es un populista. Él dice que no hay que confundir populista con popular. No, el presidente de la República es populista. Y eso de la popularidad es cuestionable. Pero al menos, si es que él cree que es popular, él es un popular populista. Pero, señores, de que es populista. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Eso sí, no lo para nada ni nadie, señores. Lo otro, de que la revolución está en marcha y no la para nada ni nadie, es solamente un eslogan, señores. Con trampa quieren que eso continúe, pero de revolución ni de ciudadanía tiene absolutamente nada. Dice, además de Alfaro, que él tenía una visión de un Ecuador unido. El presidente actual desune a los ecuatorianos. El presidente actual divide para vencer. Ha implementado una lucha de clases. Y él dice que este no es el gobierno de los ricos, que es el gobierno de los pobres. Eso no es unidad. Alfaro tuvo una visión de un Ecuador unido, de una patria con unidad, con identidad. Humano, al fin, contradictoriamente, mientras por un lado logró libertades vitales para la sociedad ecuatoriana, por otro, conculcó en nombre de la libertad muchas otras libertades. Lamentablemente, señores, eso es lo que hacen los dictadores aquí y en cualquier lugar del mundo. Señores, yo quiero despedirme de ustedes con un fuerte abrazo, no sin antes decirles a ustedes que me ha llegado aquí un mensaje. Dice que el mensaje: fracasó la promesa de manos limpias y de mentes lúcidas, de corazones ardientes. No hay justicia. Tenemos comecheques, tenemos gastos de emergencia sin ningún control, y gasta y gasta, y eso es lo que le gusta al señor presidente, porque él no tiene que pagar. Los que tienen que pagar son los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros tenemos que pagar esos préstamos. Tal vez salga huyendo y no sea juzgado. Dice también: fracasó la política exterior con ese extraordinario, entre comillas, canciller que invitaron al presidente iraní. Señores, ese fue un mensaje. Si ustedes desean mensajes, ya saben, pueden hacerlo al 099-883050, o pueden hacerlo en Facebook, o pueden llamar a Radio Morena. Yo quiero desearles una muy buena noche. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo de parte de Carlos Añay de La Bastida. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.